Bienvenidos a El Espiral de este sábado, como cada sábado de cada 15 días del mes de agosto. Hemos reiniciado estas transmisiones en Espiral en la Resistencia Radio. Sean todas y todos bienvenidos, este es su espacio. Muchas gracias para quienes nos están escuchando, a quienes nos preguntan de qué va a tratar el próximo Espiral. También un agradecimiento muy afectuoso a Arturo Colín, que se encarga del diseño nuevamente de estos maravillosos carteles de cada episodio. Gracias por sintonizarnos. El episodio pasado estuvimos hablando un poco de Brasil y de España, de cómo veíamos desde estos tres países, Brasil, España y México, el tema de la conquista. Estuvimos hablando con Bruna Casio desde Minas Gerais, allá en Brasil, y con Pablo Rosado desde Madrid. Y estuvo muy interesante, nos dieron una perspectiva muy chida, como siempre, sobre estas visiones que tiene cada uno, sobre lo que llamamos o conocemos ahora mismo como la conquista. Por quien quiera darse una asomada en el capítulo anterior de esta Espiral, ahí está. Y bueno, este sábado les quiero presentar a una persona muy especial y sobre todo que me interesaba desde que la conocí. Me interesaba mucho que ella hablara y que tuviera este espacio del Espiral para ella y para que nos hable no solamente de su obra, sino de todo ese mundo que se gesta en su cabeza y en todas las cosas que haga, porque ahora verán que es muy hiperactiva, como ella misma se ha descrito. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Mercedes Alvarado. Ella es una escritora mexicana, poeta mexicana, y yo tuve la fortuna de conocerla porque tomé un taller con ella en donde aprendí muchísimo sobre poesía hecha por autoras mexicanas. Y uno de los primeros encontronazos que tuve, al menos personalmente, cuando llegué al taller de Mercedes, es cuando nos preguntó a qué poetas mexicanas leíamos. Y bueno, yo me di cuenta que más allá de Rosario Castellanos, y creo que era la única que mencioné en ese momento, y una después otra chicana, que no es como totalmente mexicana, sino con raíces mexicanas, Sandra Cisneros, pues me di cuenta de la falta que hace que empecemos a leer más autoras mexicanas y sobre todo más poetas mexicanas, que hay un montón, y de eso sabe muchísimo Mercedes. Mercedes, muy buenos días. Pues nada, bienvenida a esta Espiral y cuéntame de ti, cuéntanos de ti, quién eres, qué tanto haces y por qué te gusta tanto la poesía. Hola, Erika. Oye, pues muchas gracias por invitarme a esta Espiral. La verdad que un gustazo estar acá contigo y con quienes nos están escuchando. Y bueno, bien dices, soy un poco hiperactiva. Si yo me tuviera que definir, yo diría que ante todo y por encima de todo, soy una lectora muy voraz, lo cual me ha llevado pues a descubrir, a imaginarme y a tener que aventurarme en otros mundos. Y bueno, pues sí, esa es como la gran pasión de mi vida, ¿no? Leer, leer, leer. Y he trabajado mucho efectivamente con el tema de lo que estamos escribiendo ahora las mujeres en México, ¿no? Que es un poco lo que tú decías de este taller maravilloso que tuvimos ahora durante agosto aquí en la Ciudad de México, en el que leímos pues a un montón de poetas, a más de 60 poetas mexicanas que han escrito en los últimos 70, 80 años cómo es su realidad, ¿no? Me parece como muy fascinante ver de pronto cuál es el concepto de hogar que tenían las poetas hace 50 años y luego hace 30 y luego hace 10 y luego ahora, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo todo esto va cambiando muchísimo, ¿no? ¿Qué pensamos del hogar? ¿Qué pensamos del amor? ¿Qué pensamos de la casa? ¿Qué pensamos de quiénes somos? ¿Desde dónde? ¿Por qué? ¿No? Es una de mis pasiones, la verdad. Cuéntanos un poco, me gusta mucho, o sea, a mí me encanta cuando aquí en el Espiral vienen personas como tú que enseguida, o sea, la voz, yo siempre lo he dicho en este programa, la voz humaniza un montón y hace que en nuestra piel se ponga chinita y que imaginemos un montón de cosas. Y en el tono de voz de las personas, como ahora lo estás tú expresando, se nota inmediatamente la pasión de alguien. Entonces, cuéntame, porque, claro, leímos un montón de poetas. Y fue impresionante descubrir cómo a través de los siglos, de las generaciones de estas mujeres que nos mostrabas estos textos de hace de 1800, ¿no? De cuando no se podía publicar, ¿cómo nace en ti? Porque yo sé que eres poeta. ¿Cómo llegas a la poesía, Mercedes? Wow, bueno, la culpa de todo la tiene mi abuelo. Mi abuelo Josué me dio un libro de poesía, he haber tenido yo, no sé, como 8 años, una cosa así, y a mí me pareció una cosa muy fascinante ver cómo las palabras podían acomodarse de distintas maneras, y eso cambiaba no solo el significado de las palabras, sino también el ritmo, la música, te daban un contexto, te podían contar una historia, incluso te decían cosas que no estaban explícitamente en las palabras, ¿no? Que una tenía que ser ahí activa para entender cosas que están ahí, aunque no estén dichas de manera directa, ¿no? A mí, ¿sabes qué, Erika? Me parece como muy importante, porque de pronto la gente que nos escucha puede decir, bueno, pero la poesía, ¿qué, no? O sea, como, y me Sí, pasa ¿verdad? mucho, ajá, nos pasa mucho todo el tiempo que la gente sigue creyendo, o mucha gente sigue creyendo, que la poesía es esta cosa inentendible que habla de asuntos muy cursis o muy azotados, que utiliza palabras muy largas y que no se parece en nada a nuestra vida cotidiana. Y no es así. Ya no es así, ¿no? Por supuesto, si nos vamos a leer un poema de 1600, pues vamos a encontrar palabras que ya están en desuso ahora, ¿no? Pero la verdad es que sí, como invitarlos a decir, acérquense, denle una oportunidad, denle un chance, porque al final la poesía está ahí, está en todos los lugares, está vivísima y está incluso a pesar de nosotros mismos todo el tiempo rodeándonos. Entonces, de pronto, acercarnos a descubrir a estas autoras, yo siempre digo, hagan patria, lean poetas mexicanas, porque al final, pues es que la literatura es eso, ¿no? La literatura en general es el contar nuestra realidad, nuestra vida diaria, y la poesía va un poco más allá, que es contar eso que de pronto no tenemos manera o no se nos ocurre cómo decirlo, pero que cuando la encuentras en un poema dices, claro, es esto, eso es exactamente lo que yo siento, ¿no? Es esa fascinación que existe cuando encuentras que no eres la única que está viendo las cosas de esta manera. ¿Y tú recuerdas cuáles eran tus primeras lecturas? Porque si de por sí, y lo que tú dices es muy cierto, y creo que todos lo hemos escuchado, ¿quién no tiene un amigo o una amiga que no le guste nada la poesía? Yo puedo mencionar varios, que además de que no les gusta, es que ni siquiera sienten estas ganas de acercarse, ¿no? Por un montón de cosas, además de que mucha gente sí que lo cree que es incomprensible, también hay un poco de este prejuicio o esta etiqueta que se le puso en algún momento, apoyada y aunada y abrazada por el amor romántico, de que la poesía era cursi, ¿no? Y de que la poesía tenía que rimar casi, casi, que tenía que hablar de cosas lindas. Y me gustaría saber, a una edad como tan pequeña tú, Mercedes, ¿cuáles fueron esas primeras lecturas a las que te acercaste? Bueno, ese primer libro que llegó a mis manos sí era una cosa muy, muy vieja, ¿no? Porque eran los poemas del Marqués de Santillana, que son sonetos, es poesía muy, muy clásica, muy ¿Cuántos versada. años tenía? Tenía como 8 o 9 años, ¿no? Pero fíjate que me causó mucha fascinación, porque ese primer poema que llegó a mis manos era La octava cerradilla del Marqués de Santillana, que decía, habla de una mujer muy bonita, ¿no? Que está en el campo y de pronto se acerca a un caballero, un señor, no caballero sino, no caballero de los que pelean, sino un señor, ¿no? Y se acerca este señor y como que le empieza a coquetear, ¿no? Y la moza tan fermosa, la muchacha guapa, le dice, no, pues yo no quiero, sácate, ¿no? Como, entonces yo me acuerdo que eso me causó mucha fascinación, ¿no? Ya visto al paso de los años, pues quizá es el primer poema feminista que yo leí en mi vida, ¿no? Esta mujer bonita que le decía, no, aunque usted sea un gran señor y aunque usted tenga mucho dinero, a mí no me interesa, váyase, ¿no? Quizá que por ahí me atrapó. Mas dije, donosa, por saber quién era, ¿Dónde es la vaquera de la Finojosa? Bien como riendo dijo, bien vengades, que ya entiendo lo que demandades. No es deseosa de amar, ni lo espera, aquesa vaquera de la Finojosa. Ya, entiendo. Y entonces viene justamente como esta otra cosa que también es importante decirlo, porque tu trabajo y todas las, un poco, me atrevería a decir que gran parte de las cosas que tú haces y que llevas a cabo están totalmente permeadas por el feminismo. ¿Cómo es esa evolución también, Mercedes? ¿Cómo de forma natural, claro, vivimos tiempos en los que podemos como acuñarle a esto directamente, ¿no? A una mente un poco más abierta, no solamente propia, sino de la sociedad? ¿Cómo se permea el feminismo en lo que tú haces, en tu vida? Bueno, mira, Erika, yo creo que uno siempre escribe y crea desde lo que es, ¿no? Quienes nos dedicamos a las cosas creativas, pues estamos en eso, porque no puedes hacer una cosa en la que no creas. O bueno, habrá quien quizá, pero creo que no va por ahí, ¿no? Uno tiene que hacer cosas en las que cree y tiene que poner la tripa en lo que está escribiendo y en lo que está haciendo. Entonces, visto desde ahí, pues sí, yo diría que todo lo que hago está de alguna manera ¿no? Como más o menos, pero siempre atravesado por esa visión de género y por ese corte feminista, porque pues son cosas en las que creemos, ¿no? Yo no creo que haya una persona, una mujer que pueda decirte, yo estoy en contra del derecho de las mujeres, ¿no? O a mí me parece bien que nos estén matando, violando. Pues por supuesto que no. Ahora, hay quienes hemos hecho un poco más consciente este activismo y esta lucha, ¿no? A mí me interesa mucho, por ejemplo, esta reescritura que hacemos de los espacios, ¿no? Me parece muy interesante cómo los espacios que históricamente habían sido privados hoy son espacios públicos. ¿Cómo es que las mujeres estamos hablando de construir un hogar y de construir una familia? ¿Y qué significa hogar y qué significa familia más allá de los roles de género, ¿no? Eso me interesa muchísimo, el cómo hemos ido encontrando palabras para describir cosas que siempre han estado ahí, que siempre han sucedido, pero que antes no se decían en voz alta, ¿no? Se decían solo entre mujeres y bajito y con cuidado. Y ahora, bueno, tenemos adjetivos, tenemos sustantivos, tenemos palabras para decir todo eso. Y esto de poder nombrarlo hace que lo vivamos juntas. Y al vivirlo juntas hace que cambiemos la realidad que estamos viviendo, ¿no? Yo por eso siempre les digo en los talleres, como la primera pregunta es si la literatura, o sea, es decir, si lo que lees cambia tu realidad o si lo que estamos viviendo todas y todos cambia la manera en la que escribimos literatura. Y al final, pues, es un camino de dos vías. Sí, recuerdo muy bien esa reflexión, que al final es como el huevo o la gallina, ¿no? ¿De qué se hizo primero, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a configurar qué parte? Mercedes, cuéntame un poco de los libros que tú ya has publicado. Esto que es de 2013, Apuntes de algún tiempo, y Días de Luz Larga de 2020. Al menos empezar por esas dos. Sé que has hecho un poco más cosas, pero empecemos por la obra publicada que tienes. Cuéntanos. ¿Cómo se decide alguien a escribir un libro? Ahora, que podría parecer un poco más sencillo, que la gente dice por ahí que cualquiera puede publicarse. Yo, obviamente sí, pero pues no cualquiera se siente a escribir algo que de verdad quiera compartirlo y que creo que valga la pena, que llegue, que tenga trasfondo, ¿no? Y que jale a un montón de más personas a leer lo que tú haces, pero también lo que hacen muchas más mujeres. Háblame de estos, de estas dos obras, y si tienes igual antes, igual que yo me haya perdido. Bueno, hay uno antes, de 2006, que en realidad está agotado desde hace muchos años, y así está bien, que se llama Cuerpos Ajenos, que también es un libro de poesía, que era como una experimentación ahí de entender que siempre somos ajenos a otros cuerpos, ¿no? Y luego en el 2013 publicamos este que se llama Apuntes de algún tiempo con una editorial de nombre Verso Destierro, una editorial independiente mexicana, que es un libro sobre la distancia, ¿no? Es un libro sobre la distancia y lo que vas cambiando a lo largo del tiempo. Y luego está como libro, Días de Luz Larga, que se lo publicamos en 2020 con Elefanta Editorial, que ese es un libro que Te cuento un poco. Todos los poemas que forman parte de este libro llevan por título un lugar específico. A veces es el nombre de una calle o de una plaza o de una isla o de una ciudad o son distintos lugares. Casi que si uno quisiera buscarlos en el Google Maps, podrías Sí, poner un pin no lo en cada encuentro. uno de estos lugares y te daría Chamberí es ahí de esa eso, ruta. Chamberí es de ahí, ¿verdad? De ese libro, que lo estaba Sí. justo leyendo antes. Ajá. Sí, Chamberí es parte de este libro, que Chamberí es un barrio en Madrid, un barrio muy pijo, Sí. como dicen ellos, o fresa, diríamos nosotros, ¿no? Y está ahí. Entonces, el libro es así, ¿no? Todos los poemas llevan el nombre de un lugar en específico y al final metimos un mapa de barrios en donde te explica un poco qué es ese lugar en términos sentimentales, ¿no? De Chamberí, por ejemplo, dice que es el barrio donde se comen los mejores merengues de todo Madrid. Cosa que es cierta, bueno, al menos para mí es cierta, así lo viví yo, ¿no? Y entonces Días de Luz Larga es un recorrido por todos estos lugares, es un libro que habla pues de la depresión también, ¿no? De ese proceso de la caída emocional cuando tienes un gran golpe, un gran desencuentro, y cómo a pesar de que estés viendo muchas cosas, pues uno trae sus propios demonios y sus propios ángeles dentro, ¿no? La oscuridad y la luz en realidad están en nosotros. Entonces es un libro caminante, es un libro que se hizo pues literal en la libreta de la mochila, ¿no? Mientras yo iba viajando, estaba viajando mucho en esos años en los que escribí ese libro. Y es un libro sobre, no sé, yo te diría que incluso me pregunté ahí qué significa ser mexicana cuando vives en el extranjero, ¿no? O sea, como qué es Claro. esa mexicaneidad que te queda, porque no es nada más comer tortillas y gritar el 15 de septiembre, ¿no? Todo cambia, sí, las ciudades son otras, la gente es otra, hay una relación ahí con las ciudades, con el ritmo y el sonido de las ciudades. Son ciudades en las que hay muchas mujeres, ¿no? Un poco el observar cómo esas mujeres de distintas culturas, religiones, con distintos idiomas y en distintos climas están haciendo la vida, ¿no? Y todo lo que puedes como quedarte, asimilar en ti de esas otras maneras de estar en el mundo y también las cosas que no van a cambiar, ¿no? Esta sigo siendo yo sin importar en dónde esté, aunque esté cambiando hacia adentro y aunque esté moviéndome de un sitio geográfico a otro. De esos poemas, Mercedes, ¿hay alguno que sea especialmente predilecto para ti? ¿Alguno que tengas tu favorito, ya sea por cómo lo escribiste, por en qué te inspiraste o por en qué momento o qué lugar nació? ¿Alguno de estos, justo de estos lugares que nos hablas, alguno que sea como especial para ti, que te guste más a ti? Híjole, eso es como preguntarle a alguien qué sobrino le cae mejor, ¿sabes? Es muy difícil. Yo te diría que a mí un poema que me gusta mucho de ese libro es Las Viudas, que Las Viudas es una playa en Baja California Sur, en el que hablo de mi madre y de mi abuela y de la relación que existe entre nosotras y cómo a lo mejor ellas no saben en dónde soy yo en ese momento. Yo podía verme, o sea, me acuerdo que cuando escribí ese poema yo pensaba, bueno, si ahora me meto al mar y me muero aquí. Nadie sabe en dónde estoy. Sin embargo, aunque nadie sepa en dónde estás en ese momento, pues hay una relación ahí con eso, con la madre y con la abuela que permanece, ¿no? De las cosas que no se dicen o que sí se dicen, y cada una va tejiendo ahí su propio camino. A mí ese es un poema que me gusta mucho. ¿Qué más has hecho? Sé que tienes por ahí unas cosas como multidisciplinarias que combinan poesía con artes visuales, artes escénicas. Cuéntame más de cómo ha ido este. Sí, mira, justo yo estuve viviendo en Oslo un par de años, un poco más de 2 años, y se nos atravesó ahí el asunto del Día de Muertos, ¿no? Entonces llegamos al proyecto porque un amigo músico y yo, Fernando Jáuregui, que también vive en Oslo, bueno, él sigue viviendo allá, queríamos hacer como pues la celebración del Día de Muertos, que siempre pienso que es el día más, es como la fiesta que más disfruto de este país. Y entonces organizamos una caravana de Día de Muertos y organizamos, y al final terminamos haciendo un concierto con puros músicos mexicanos exiliados allá en el norte frío del mundo. Y los poemas originalmente se escribieron para ese show en vivo, ¿no? Luego esto evolucionó y terminó siendo un libro objeto. Es una cajita en la que hay 10 postales, son postales literal, que tienen para ponerle el sello y las puedes mandar. Con la idea de que uno comparta la poesía y comparta la fiesta del Día de Muertos. Y aquí invité a 6 ilustradores a trabajar conmigo, entonces cada quien eligió uno o dos poemas y pues ellos hicieron lo que ellos quisieron. Yo nomás les dije, bueno, pues ahí están los poemas, ustedes reinterprétenlo visualmente como quieran. Entonces es un trabajo en el que hay esta parte visual, ¿no? De la ilustración hecha por artistas mexicanos con los poemas, que te digo que son postales, que vienen una cajita muy linda de papel craft. Y luego nos aventamos la puntada con dos amigos que se llaman Augusto Mora y Uriel Pérez, que son ilustradores mexicanos buenísimos, que tienen cada uno sus proyectos. Ellos hacen narrativa gráfica, hacen caricaturas, hacen otras cosas. Y como somos unos amantes del Día de Muertos los tres, decidimos hacer primero un cortometraje animado de un poema que se llama Pásele, pásele, que es, haz de cuenta que si tú te subes al metro Chilango y se sube una vagonera y esa vagonera fuera la Catrina, ¿qué es lo que te iba a vender? Estampitas de la Santa Muerte para que no se lo lleven. Pásele, pásele. Miradas de abuelita piadosa con envoltura en aluminio para que no le pesen los domingos. Le venimos ofreciendo para la dama, para el caballero, música para el entierro, para el velorio, para tapar el ruido de los llantos, para cumplir con últimas promesas. Pásele, De eso va el pásele. poema. Boleto Y barato. entonces hicimos este corto animado que está en YouTube. Que fue el primero que hicimos cuando sacamos el libro objeto en 2017. Y luego al año siguiente traíamos como el gusanito que queríamos hacer más, entonces hicimos un segundo corto animado también de uno de los poemas de este libro que se llama Amor de Carne, está también en YouTube. Y bueno, esos cortos están ahí, ¿no? Es trabajo que pues le ha ido muy bien, ¿no? Que a mí me gusta mucho porque lo hicimos como con mucho cariño. Y luego en el primer año de la pandemia que tenía, pues como todo el mundo, muchas horas de casa, muchas horas dentro, decidimos hacer otro corto y ahí invité a Eli Manjarres, que es una música mexicana violinista. Entonces Eli hizo la música, lanzamos una convocatoria en redes sociales donde les dijimos como, hey, mujeres mexicanas, presúmanme a sus ancestras, ¿no? Déjenme ver las fotos de sus abuelas y de sus mamás. Y nos mandaron más de 100 fotos de mujeres mexicanas chingonas, ¿no? Mujeres de verdad, mujeres que ellas admiraban. Y entonces hicimos un cortito ahí con un poema que se llama Mi abuela tenía las caderas anchas, que es un poema que habla de la maternidad y la no maternidad, ¿no? De cómo todas las mujeres a mi alrededor se reproducen y lo que significa eso para quien no se está reproduciendo. Y esto es un cortometraje con las fotografías, ¿o cómo fue? Todos este material del que nos estás hablando está disponible, supongo, o sea, uno lo puede encontrar en internet. Sí, los tres están disponibles en el canal de YouTube, que si quieres les dejamos aquí el link en la cajita, Vale, sí. ¿no? Sí, para este te digo que lanzamos la convocatoria y dijimos, queremos ver a las mujeres que admiran, enséñenos a sus mujeres mexicanas que admiran. Y entonces nos mandaron más de 100 fotos y el cortito es, pues literal, esas fotografías de las mujeres de quienes nosotras aprendimos qué significaba el amor. Mi abuela tenía las caderas anchas. Pudo haber dado a luz un ejército numeroso, pero tuvo solo dos partos, una cuadrilla reducida, suficiente para llenarle la vida de incendios. Mi madre tenía las caderas altas y discretas. Se abrieron una vez y otra vez no. Decidió la ciencia que fuéramos par, aunque la estadística tendía a una y muerto. Mi tía tiene las caderas más bien bajas. A ella se le estiró la piel ya estirada, apenas en cicatriz. tres salieron de su vientre. A mi madre y mi tía se les ha ensanchado el modo de andar. Dos mujeres han parido sangre de mi sangre. Mi prima abrió sus propias caderas para traer a otra niña. Somos un matriarcado sin disimulo. Bisabuela mi abuela, tía mi madre, abuela mi tía. Yo, tía que baila y cuenta, que cuenta y anda. Mis caderas fueron siempre más bien escuálidas. Las distancias y las muertes las redondearon. Quizás se me abrieron por dentro para darme a luz cada vez que nada me estaba naciendo. Ojalá que, bueno, sí vamos a dejar estos links para que quien esté escuchando el programa y esté interesado, como siempre, en ir más allá de todo lo que nos están contando, pues que puedan verlos, porque además suena, o sea, nos lo ha contado Mercedes maravillosamente y quedan ganas de ver todo eso. Mercedes, ¿te parece si hacemos esta primera pausa musical con una recomendación que tú has hecho para este programa? Cuéntanos a quién vamos a escuchar, que a mí me pareció maravilloso. Yo la verdad es que nunca había escuchado a esta mujer. ¿A quién vamos a escuchar y por qué has elegido esta canción, Mercedes? Es Leticia Servín. Leti Servín es una rockera mexicana, urbana. Ella es de Guadalajara. Que bueno, pues a mí me gusta mucho su música. Y tiene este proyecto, que es un disco que grabó hará unos 5 años más o menos, que es una musicalización de los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, con ese swing, así con esa voz rockerona que ella tiene. En esta versión en específico la está cantando con un ukulele ahí en el lago de Chapala, pero esa es una rockera mexicana reinterpretando a Sor Juana Inés de la Cruz. sirve de vida esta vida que poseo, sino de condición sola, necesaria el sentimiento más, porque gasto razones en contar mi pena y dejo de decir lo que es preciso por decir lo que estás viendo. En fin, te vas ahí de mí, dudosamente lo pienso, pues si es verdad no estoy viva, y si viva no lo creo. Acabamos de escuchar esta canción que se llama La Fiera Borrasca y es una recomendación que nos ha hecho Mercedes Alvarado, con quien estamos hablando esta mañana en este Espiral. Bueno, pues hemos conocido, yo creo que escuchándote, como lo decía desde el principio de esta emisión, escuchando tu voz, escuchando los temas que te han apasionado, incluso me queda como, me gustaría mucho preguntarte sobre esos viajes que hiciste, ¿no? Y qué tanto marcaron. Me imagino que están plasmados en tus libros y en todo lo que haces, porque creo que también lo que tú decías, cuando tienes la oportunidad de viajar, como que todo va cambiando a tu alrededor y te vas cambiando tú también, tú misma. Y hay un montón de reflexiones. Me gustó mucho lo que dijiste de cómo te cuestionaste incluso esto de tu mexicanidad, ¿no? Y de tu ser mujer, supongo, y de tu habitar en el mundo a partir de que eres una mujer mexicana. ¿Cómo ve? Vamos a hacer esta pequeña pregunta y ya después retomamos como el hilo de la conversación. ¿Cómo ve una mujer mexicana como tú, Mercedes? ¿Cómo se deconstruye o se construye cuando se mira fuera de su contexto? Se mira con mucho asombro. A mí me genera mucho asombro descubrir todas estas maneras distintas de estar en el mundo, ¿no? Pero te diría, por ejemplo, que a mí me sorprendía mucho la diversidad que tiene Oslo, ¿no? Calles en las que ves escandinavas rubias, súper emancipadas, que viven el feminismo desde otra trinchera, diferente a la latinoamericana, por supuesto. Y en el mismo barrio, las mujeres con hijab o con burka, que en el libro lo hice en algún punto, ¿no? Las mujeres con hijab persiguiendo a las palomas, que ellas están viviendo su propio feminismo desde otra trinchera, ¿no? Y entonces hay que salirse de esa preconcepción que tenemos, que muchas veces es equivocada, y entender, bueno, cuáles son las decisiones que cada una de nosotras hemos tomado desde nuestras condiciones sociales, económicas, antropológicas, históricas, ¿no? Y descubrir eso, que hay un... Al final somos las mismas, ¿no? Al final es la misma tribu, con diferentes normas sociales, con diferentes costumbres, con diferentes religiones, con diferentes idiomas, pero siempre hay ahí esa disposición de entender a la que está junto, ¿no? En muchos contextos. Por supuesto, hay contextos muy violentos en donde no llegas a tener esa disposición, pues porque el ambiente te está exigiendo la supervivencia, ¿no? Pero eso yo lo veía con muchísimo asombro, ¿no? Desde dónde estamos viviendo cada una de nosotras y desde dónde estamos reconstruyendo esos conceptos de lo que significa ser mujer en el mundo. Está bien bonito eso que dices, ¿no? Porque de alguna manera el reflejo de lo que está pasando a tu alrededor y de otras mujeres como que te revuelve, te regresa al tuyo, ¿no? Y te regresa con esos cuestionamientos cotidianos que de por sí tienes estando como en un contexto muy familiar, muy conocido el tuyo, y de pronto te mueves un poco y ves otras formas de esto que decías, que es como súper bonito, ¿no? Otras formas de un feminismo que cada mujer se apropia ahí en esos rincones con sus posibilidades, con sus herramientas, con su idiosincrasia, con su religión, con todo un montón de cosas encima y que al final está bien bonito ser mujer, ¿no? A pesar de un montón de cosas que suceden en este mundo y en este país. Y bueno, me gustaría justamente siguiendo este hilo tan bonito de la feminidad y de las mujeres, que nos contaras, Mercedes, tú nos contaste a muchas de nosotras con mucho entusiasmo y eso lo agradezco mucho cuando alguien se entusiasma mucho con un tema, definitivamente te quedas con ganas, ¿no? Con ganas de explorarlo. Así sea, o sea, de poesía, de música, de una película que te lo cuentan, si te la cuentan con un entusiasmo como contagioso, definitivamente vas y lo buscas. Y tú has hecho un poco esa labor de contagiarnos el interés por lo que se está escribiendo. Y comenzabas este programa justo aludiendo y diciendo que te parece interesantísimo y maravilloso conocer lo que las mujeres están escribiendo, ¿no? Y lo vimos un poco en ese taller, en cómo se habla esto, esta sesión que tuvimos del espacio público y privado, ¿no? Que cuéntanos un poco a grandes rasgos, o bueno, lo que tú quieras, en lo que tú quieras enfatizar, ¿qué están escribiendo ahora mismo las mujeres mexicanas, las poetas mexicanas? ¿Cuáles son los temas de los que ellas están desbordándose en tinta? Bueno, yo creo que pasan varias cosas con la poesía escrita por mujeres en los últimos años en México, ¿no? Esto que tú dices del espacio privado y el espacio público, lo que pasa ahí, o lo que me parece que pasa, es que lo cotidiano está atravesando toda la poesía, ¿no? Si antes, no sé, hace 100 años se decía que no había que escribir poesía de las cosas comunes, sino de las cosas grandiosas, hoy la cosa va justo por el otro lado, ¿no? Hemos encontrado la manera de nombrar la maravilla de lo cotidiano y de lo común, de decir, el hogar no es esa cosa aburrida que es para uso exclusivo de la mujer, ¿no? El hogar va más allá de las paredes y cómo lo estamos construyendo a partir de toda esta serie de acciones pequeñitas que tomamos todos los días. Esa es una cosa que creo que está pasando. Otra cosa que creo que pasa y que tendría que pasar necesariamente, ¿no? Tiene toda la lógica, es que frente a la situación desbordada de violencia que tenemos, hemos estado escribiendo estos temas, ¿no? Por un lado, para decir esto, por un lado, desde la necesidad de decir y de nombrar, ¿no? De ponerlo sobre la mesa, a sabiendas de que el hecho de decir esto pasa no hace que sea menor ni menos grave, pero sí que al decirlo estamos viviendo el miedo y el desasosiego y la incertidumbre y la angustia de manera colectiva. Y cuando el miedo y la incertidumbre se viven de manera colectiva, eso nos lleva a afrontarlo de distintas maneras, ¿no? Al menos sabemos que no somos las únicas que tenemos miedo, al menos sabemos que no somos las únicas que estamos enojadas, al menos sabemos que no somos las únicas que estamos viviendo un duelo que parece eterno cuando no encontramos los cuerpos, ¿no? Ese es otro de los grandes temas de la poesía mexicana hoy, ¿no? Y bueno, hay muchísimos, pero voy a decir uno más y ya. Creo que también la manera en la que hemos reescrito esa relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, ¿no? Pensar, no sé, desde Kira Galván con aquel poema maravilloso de contradicciones ideológicas al lavar los platos, al lavar los trastes, ¿no? En el que ella está lavando los trastes y entonces piensa si maquillarse es un poco seguir con el ritual de parecer payaso o no, y por qué la división de tareas del hogar tiene que ver con el género, ¿no? Y hace como todas estas, disertaciones que son un poco dispersas, como suele pasar cuando una está lavando los trastes o barriendo o haciendo cualquier cosa. Totalmente, ¿no? Es que eso sucede. Claro, claro, pero, o sea, pero a ver, hace 100 años era imposible pensar en escribir un poema sobre lavar los trastes y lo que pienso mientras los estoy fregando. Eso no, claro. No pasaba, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí hasta, por ejemplo, una Marta Mega, ¿no? Que de pronto en un poema en voz alta en el que está haciendo sonoridad con su propio cuerpo, habla de yo era esta cuando tenía 21 años y tenía este cabello y mi cuerpo era de esta manera, ¿no? Y te hace un recorrido por varios amores o varios exes. Pero no a partir de esos exes, sino a partir de cómo era mi cuerpo cuando yo estaba con ellos, ¿no? O pensar, por ejemplo, en Lore Huitrón, cuando hace este libro de una violencia sencilla en la que se pregunta por qué estamos tan obsesionadas de manera colectiva en borrar las cicatrices y las arrugas, ¿no? Entonces, esa manera de percibir nuestro propio cuerpo y de decir cosas diferentes sobre esto, que es absolutamente nuestro, ¿no? Que es una, sino el cuerpo a través del cual vive. O sea, no es que solo seas el cuerpo, pero como el cuerpo es el medio que tienes para vivir y para estar en el mundo, pues me parece una cosa de absoluta importancia. Eso, creo que son cosas que pasan que me interesan mucho. Pasan otras muchas, ¿no? Pero bueno, estas tres en particular a mí me parecen muy, muy interesantes. Me parece como importante que nos acerquemos y que hablemos de estas cosas. Y además hablarlo desde la poesía, que es algo que creo que todavía no tenemos tan en la cabeza muchos, o sea, muchas y muchas en esta sociedad, en esta sociedad hiperexpuesta a la violencia, en la que cada día hay un crimen que es más atroz que el anterior, hay un feminicidio más atroz que el anterior, que ya sucedió algo. Eso me encantaría saber de ti, Mercedes. ¿Cómo crees? ¿Cuál es tu perspectiva? Obviamente tú creas poesía, tú escribes, lo haces, lo vives también porque tienes muchas, tu círculo está lleno de literatura y de poesía. ¿Cómo le viene a un país como el nuestro que empecemos a hablar no solamente estas reflexiones que tenemos las mujeres, ¿no? Y las personas en general cuando lavamos los trastes, o esta reflexión que hacen del espacio y del cuerpo muchas de las autoras que has mencionado y que no has mencionado también, porque también revisamos algunas otras autoras en el taller con cosas como muy fuertes y de la cotidianidad, el ser madre, ¿no? La maternidad o el no, o el decidir no ser madre, ¿no? ¿Cómo le viene la poesía a un país como este? Y sobre todo, ¿cómo se lo explicarías a la gente para que? Porque es bien impresionante. O sea, yo hasta antes de conocer a Mercedes no me había echado un clavado a leer esto que se está escribiendo en México desde la poesía y desde mujeres, que es la violencia, que es cuando una mujer no quiere casarse, o sí quiere casarse, o no quiere tener un hijo, o no puede tener un hijo. O sea, ¿cómo le viene la poesía a un país como México? ¿Cómo explicamos que nos estamos empezando a contar todo esto con poesía? Bueno, la poesía ha contado estas cosas siempre, ¿no? Ahora ciertamente la discusión es más abierta, más pública, pero me parece que la poesía está ahí para eso. Ahora, yo pienso que en el momento en el que una pone en palabras, ¿no? Verbaliza estas cosas, hace que tengan como más cuerpo de dónde agarrarlo, ¿no? Como si de pronto estuvieras construyendo ahí, no sé, un jarrón de cerámica o de barro, y entonces el ponerlo en palabras es darle ese cuerpo que te va a ayudar a poder darle vueltas, verlo desde distintos ángulos, ¿no? Y por supuesto en el proceso pues va cambiando, va tomando forma, etcétera. Más allá de la estética que pueda tener ese jarrón o ese poema, digamos, ¿no? Al final lo que estamos poniendo ahí pues es una cosa que solo estaba dentro, ¿no? Y que necesitaba ser verbalizada. Esto que dices de la maternidad y la no maternidad y del casarse o no casarse, ¿no? Que de pronto pareciera que hemos caído en el seguir calificándolo, ¿no? Si antes se decía que toda mujer tiene el instinto maternal, cosa que no es cierta, ¿no? O sea, el ser madre es una cosa, es un constructo social aprendido, ¿no? Cierto que tenemos una memoria corporal, cierto que tenemos, ¿no? Como acciones primitivas que tienen que ver con la supervivencia, etcétera. Pero la maternidad social, pues es una cosa que se aprende, ¿no? ¿Qué es ser una buena madre? ¿Qué es ser una mala madre? En mucha medida se aprende. Ahora quizá hemos caído en el, toda aquella que no tiene hijos es porque decidió no ser madre. Y no, habría que ver, que creo que ahí es en donde la poesía está aportando mucho, todo lo que está en el medio, ¿no? El sí quería, pero no pude, el no pude, pero tampoco quise, o sea, todas esas combinaciones que de pronto pues no hay que simplificarlas, ¿no? Y creo que ahí es donde la poesía abre esa gama de posibilidades hacia el lector y las lectoras para decir, bueno, esto también está aquí, ¿no? Y también hablemos de esto, también aceptemos que existen todas esas otras posibilidades, no nada más lo binario y lo no binario, sino todos los colores, todos los tonos grises y la gama de colores que está en el medio, que creo que ahí es donde la poesía aporta un montón. Mercedes, ¿puedes hablarnos o decirnos un poco los nombres de algunas autoras como la Enciclopedia Básica o las... O sé que hay muchísimas autoras y tú lo has demostrado haciendo talleres con un montón de lecturas a las que hemos tenido oportunidad de ir. Nos damos cuenta de todo ese mundo que se está escribiendo en poesía aquí en México, lo cual es súper esperanzador y súper bonito que exista. La verdad, me entusiasma muchísimo que tantas mujeres estén hablando de tantos temas. Háblanos como de esas poetas que no quiero que privilegiemos unas de otras, pero que al menos no sé, que sean de una generación específica o que estén publicando más o que estén un poco siendo ocupando más reflectores. ¿Qué poetas mexicanas tú tendrías que decir? Estas tienen que leerlas, al menos empezar por ahí a descubrir el mundo de la poesía. Híjole, es que ¿sabes qué pasa, Erika? Que siempre se nos olvidan nombres de los que te acuerdas una hora después, ¿no? Y además ninguna selección es justa, sobre todo las que una hace hacia el hilo, ¿no? Pero bueno, a ver, yo diría que Rosario Castellanos, ¿no? Rosario Castellanos es como un referente absoluto. Y hablando un poco de las poetas que son más grandes que nosotras, que son todavía contemporáneas, por supuesto, que siguen vivas, pero que son esta generación que ya hoy está entre los 60 y los 80, ¿no? Pensar, por ejemplo, en, bueno, Norma Basúa, que ya falleció también, pero me parece una poeta extraordinaria. Kira Galván, que ya hablábamos de este poema de las contradicciones ideológicas al lavar los platos. Elba Macías, Coral Bracho, que son mujeres que abrieron camino, ¿no? Que fueron las que empezaron a decir sin pedir perdón, ¿no? Creo que esa es la generación de poetas, mujeres que decían sin pedir perdón, ya empezaron a no pedir perdón en sus poemas, ¿no? Luego, un poquito más para acá, a lo mejor Dana Gelinas, que es Premio Nacional Aguascalientes, que hace un uso del humor, además, ¿no? Tiene como un humor negro en sus poemas, y una sátira muy, muy rica, y que también tiene poemas de protesta, ¿no? Si hablamos de poemas de protesta y de esa línea, pues está Sara Uribe con Antígona González, está María Rivera con el poema de los muertos, por supuesto, ¿no? Está Celerina Patricia, que es una poeta new savvy, buenísima también. Hay un montón, ¿no? Hablábamos ya de Marta Mega también, ¿no? Que está en esta cosa más cercana a la oralidad, su poesía es más cercana a la oralidad, al spoken word, pero que está muy bien construida. Está, no sé, Chari Gumeta en el sur escribiendo sobre los migrantes y sobre situaciones que son muy dolorosas para todos también, ¿no? ¿Hay algún, sé que estás en un lugar ahora mismo porque te vi, te estoy viendo, o pude ver que en el fondo tienes muchísimos libros, Mercedes? Me gusta mucho cómo lees, tienes de hecho una voz muy radiofónica, me gusta cómo se escucha. ¿Nos podrías leer algún poema que tengas por ahí o en tu celular o algo? Porque, claro, a mí me gusta mucho que me lean y creo que muchos, la magia de la radio es justo por eso, porque te hace sentir cerca no solo de la persona que te está leyendo, sino que la voz tiene ese poder como de hacernos imaginar. Y quiero un poco que la gente sienta, más allá de esta plática, el entusiasmo que tú profesas por la poesía. ¿Nos podrías leer algún poema que tengas por ahí a la mano y que te guste? Que seguramente sí. Sí. Aquí a la mano tengo... Vale. Tengo un poema de Francesca Gargallo, justo, que además este año falleció, se nos adelantó. Francesca, es esta mujer que platicabas en el taller, esta que nació, italiana, que fue mexicana también y todo eso. Sí, La estoy Francesca nació en confundiendo. Italia, efectivamente, una de las mujeres que escribió y no solo teorizó sobre el feminismo, que su trabajo teórico sobre el feminismo en América Latina es muy importante, sino que además fue una mujer que practicó, ¿no? O sea, como esa práctica diaria que ella tenía del feminismo, que es maravillosa, que además es muy buena novelista y es buena poeta, y que yo siempre no la incluyo en los cursos de poetas mexicanas, porque es una mujer que escribió su vida en México, ¿no? Vivió aquí, no sé, 40 años. Una cosa así. Es un poema que Wow. me gusta mucho, que se llama Funcionas, y justo habla como de estos equilibrios, ¿no? Saliéndonos del amor romántico y de los roles de género, de lo que toca en el trabajo doméstico al hombre y a la mujer, y haciendo que las cosas sean reales y prácticas y funcionales, ¿no? Por eso se llama Funcionas el poema y es de Francesca Gargallo. Hoy funcionas, amor. Mientras el sueño devora mis horas y yo me agazapo entre el cojín y el alma, tú andas perfecto como una vieja ama de llave, cargas con la ropa y la hora de la cena. Hoy funcionas cual programa doméstico, te eclipsas silencioso por el pasillo, llenas la lavadora, planchas. Ni entre los dos jamás hacemos tanto. ¿Será que el cansancio me ha caído encima como un oyamel herido en el humus y siento que podrirme es mi destino? Ni siquiera ese miedo de raíz, el pánico infantil frente a mi madre deprimida, el temor a la nada que devora a la gente. Nada puede levantarme y tú funcionas. ¡Voilà! ¡Qué buen poema! ¡Qué maravilla cerrar o ir cerrando este programa! Porque además tienes la entonación perfecta, Mercedes, qué bonito lees. La verdad es que te agradezco muchísimo. Gracias, Mercedes. Bueno, antes de irnos despidiendo, quiero que sepas que este es tu espacio. Si algún día quisieras igual hacer alguna otra presentación, si te gustaría leer más poemas o hablar de el próximo libro que estás por publicar, sería maravilloso. Este es tu espacio, esta es tu casa, El Espiral y Resistencia Radio, y no puedo estar más que agradecida. No sé si quieras terminar con alguna canción de tu elección o simplemente como despedirnos y ya está, y elegimos cualquier otra cosa para cerrar. Pues no, mira, muchas gracias a ti. La verdad es que está riquísimo esto de platicar contigo. Me ha gustado mucho estar en Espiral. Y pues sí, seguro que nos seguimos viendo, ¿no? Hacer la invitación a la gente, a eso, a que le pierda el miedo a la poesía, denle una oportunidad. Y bueno, estoy casi segura que encuentran por ahí algo que les guste, ¿no? Seguro. Quizá si quieres que cerramos con un poema. Sí, maravilloso. Pero Buenísimo. antes, Mercedes, háblanos, estás impartiendo algunos talleres, otros talleres, ahí en puerta alguna cosa, por si alguien que escuche este programa quisiera como inscribirse o acercarse a lo que tú haces. Sí, bueno, vamos a abrir otra vez es un taller de lectura y discusión que se llama Poetas Mexicanas Contemporáneas. No es un curso para escribir, no es un curso para gente que quiere especializarse en literatura, no, es un curso para lectoras y lectores. Está abierto a hombres y a mujeres. Es un taller en el que leemos qué es lo que las mujeres mexicanas han escrito en los últimos años y discutimos sobre la realidad que vivimos y compartimos con ellas, ¿no? Y para octubre, bueno, este de mujeres, de poetas mexicanas contemporáneas se abrirá a finales de septiembre. Y para octubre vamos a abrir otro en el que vamos a ver películas, narrativa, poesía y música y vamos a hablar de esos grandes tabús del feminismo, ¿no? Vamos a hablar de violencias y no violencias, vamos a hablar, por ejemplo, de porno feminista y el disfrute sexual, ¿no? Vamos a hablar de la no maternidad y el mito que eso significa. Ahí como que le vamos a ir quitando el mito a las cosas, ¿no? Vale, perfecto, pues muchas gracias y quien tenga esta curiosidad, seguramente que si se acerca a nosotros podremos darle más información o lo que sea. ¿Con qué poema vamos a cerrar, Mercedes? Pues si quieres cerramos con Las viudas, que ya mencionamos hace un ratito, Vale. que está en este libro de Días de Luz Larga. Y pues eso, Erika, de verdad, muchas gracias. Qué bonito platicar contigo. No, muchas gracias a ti, Mercedes, y gracias a quienes nos están escuchando. Esto fue Espiral y nos escuchamos al próximo episodio. Las viudas. Una vez entré al mar sin decirle a nadie. Caminé hasta el agua, en esa playa tan llena de pacífico como si no lo fuera, y me desvestí, apenas como una se desviste cuando solo quiere quitarse la ropa. Mi madre habrá estado tejiendo, o platicando con las vecinas, o peleando con mi abuela, con esas palabras prudentes que se arrojan a media mañana junto al café con leche. Me fui mojando las piernas, el pubis, el ombligo, los pechos. Mojada hasta los hombros, me quedé en el bikini, creo que verde, creo que azul, mirando a la gente seca que se pone a mirar el mar tras las gafas, sin mirarse, haciendo que miran algo más que un montón de agua. Mi madre habrá estado contando que su hija viaja todo lo que puede, por no decir no más que su hija viaja porque no aprendió a quedarse. Habrá dicho casi cualquier cosa si es que hablaba de esta hija, casi sin saber de esa playa tan llena de pacífico en la que nadie me miraba, mojadísima hasta los hombros, en el bikini más bien grande, creo que verde, creo que azul. El cuerpo amante, rendido a tanto tormento, siendo en lo demás cadáver, solo en el sentir es cuerpo.